¿Y usted a dónde se fue? ¿A dónde se fue de viaje en esta Semana Santa? ¿Ah? En donde muchos digamos que aprovecharon para relajarse con la familia, relajarse con los amigos. Pero mientras usted estaba de viaje, los amigos de Prensa Chalaca seguían trabajando para llevarle pues la mejor información. Ya les voy contando que el día de hoy, martes 2 de abril, está en todos los puestos de periódico el diario Prensa Chalaca. El diario Prensa Chalaca se encuentra pues en todos los puestos de periódicos a lo largo y ancho de nuestra gran provincia constitucional del Callao. Puede conseguirlo por solo 50 céntimos en cualquier puesto de periódico, como reitero pues, en todos los distritos del Callao, en La Perla, en La Punta, en Carmen de la Legua, en Ventanilla, en Mi Perú, en Bellavista, en La Perla, reitero, y en todos los distritos, allí está Prensa Chalaca, el nuevo diario del Callao. Bueno, y los titulares de Prensa Chalaca están bastante curiosos, están bastante noticiosos. Y, por ejemplo, en la carátula dice, vecino de Ventanilla y Anticuchera, Chalaca al borde de la muerte tras impactos de bala. Balaceras, nadie las para. Dos personas se debaten entre la vida y la muerte, dos ciudadanos chalacos que no esperaban ser víctimas de la inseguridad ciudadana. ¿Hasta cuándo? Ah, ese es el titular del diario Prensa Chalaca. Y además también pueden ustedes enterarse de lo que dice Alex Curi. Alex Curi no descarta postulación a la alcaldía limeña. Imagínense, el hombre quiere seguir tentando en la política en la alcaldía limeña, según la información del diario Prensa Chalaca. Bien, también quiero contarles que ya está a la venta la revista Sí, y en los próximos días, estará pues la revista Así nuevamente recorriendo todos los distritos de nuestra gran provincia constitucional del Callao. Así que ya lo saben, la revista Sí en los próximos días estará pues en todos los puestos de periódico, la nueva revista Sí, para que usted se pueda enterar pues de manera más ampliada y con fotos espectaculares a full color. La revista Sí estará en los próximos días en todos los puestos de periódico. Bien, y una noticia que nos ha llamado bastante la atención es la noticia el trabajador del gobierno regional del Callao que hiciera dos disparos que impactaron pues en el cuello de una vecina del Callao. Imagínense ustedes, ¿qué hace pues un trabajador del gobierno regional con una pistola y disparando todavía? Este accidente, por decirlo de alguna manera, ha sido replicado pues en el diario Prensa Chalaca, obviamente, pero también ha salido en otros medios de comunicación masivos, y nosotros queríamos compartir con ustedes esta información que en realidad hace que yo me pregunte, ¿el gobierno regional o nuestras autoridades querrán realmente detener detener esta ola delictiva que crece cada día más o no? ¿Qué creen ustedes, amigos chalacos? Así que vamos a escuchar pues lo que se dijo en un medio de comunicación e incluso está implicada, digamos, también saltó el nombre de la consejera regional del Callao, Patricia Chirinos. Imagínense ustedes, envuelta sin querer seguramente en otro escándalo, ya que todos están sindicando a este señor trabajador del gobierno regional como su chofer. Dicen que era su chofer y en realidad no sabemos qué clase de personas contrata el gobierno regional. En el Facebook de Prensa Chalaca vamos a colocar minutos más adelante un sondeo, una encuesta para nuestros amigos chalacos. Y la pregunta que vamos a formular en este post que vamos a colocar en unos minutos es: ¿cree usted que el gobierno regional del Callao contrata delincuentes? Es una pregunta que la vamos a poner en nuestro Facebook y desearíamos pues contar con la respuesta de todos los chalacos de corazón para de alguna manera difundir esta información, ya que es obviamente el sentir del pueblo chalaco. Bien, amigos, vamos a escuchar cómo tocaron esta noticia un medio de comunicación masivo el día de hoy por la mañana. La familia de Rosario Napán Castro ha encontrado respuestas dentro de la tragedia que vive desde la madrugada del domingo, cuando la mujer de 30 años recibió dos balas perdidas al asomarse por la ventana de su casa en el Callao. ¿Quién es la persona que le disparó a tu tía? Él se llama Jonathan Calderón Vilca. Él trabaja en maquinaria pesada en el gobierno regional Callao. ¿Eso lo han podido confirmar? Sí, hemos confirmado. Él es el actor del que ha disparado. Es él. Fuentes oficiales del gobierno regional del Callao han confirmado que Jonathan Calderón trabaja en su entidad y es chofer de la consejera Patricia Chirinos, pero ella evadió la respuesta. Yo soy consejera regional, no tengo nadie trabajando a mi cargo. Porque justo solo le quería preguntar por Jonathan Calderón Vilca. Efectivos de la DIRICRI Callao llegaron hasta la sede del gobierno regional para averiguar sobre el presunto autor, pero justo este lunes no asistió a trabajar. Mientras la policía investiga el caso, Napán permanece en la unidad de cuidados intermedios. Ha sido evaluada y habían dos proyectiles de armas de fuego en el cuello. Uno tiene orificio de salida y el otro se ha quedado y está en la parte superior del emitoras derecho. Los médicos del Hospital Carrión no encuentran necesario operarla por ahora. Ella será sometida a otros exámenes, pero está fuera de peligro. Y lo más importante para ellos es que puede mover sin dificultad sus extremidades. Bueno, de esta manera, medios de comunicación dieron a conocer esta información que realmente nos hace preguntar, el gobierno regional está contratando matones, delincuentes, hombres armados para sus actividades. Es increíble lo que pasa. Yo no entiendo cómo puede suceder esto en una institución que se supone está luchando contra la delincuencia, contra estos robos que cada día se acrecientan en la provincia del Callao. Nosotros estamos poniendo un post en nuestro Face de Prensa Chalaca y vamos a preguntarle a los vecinos del Callao: ¿cree usted que el gobierno regional contrata delincuentes? Así que esperamos tener la respuesta de ustedes y estaremos difundiendo, obviamente, todo lo que ustedes nos quieren decir aquí en la radio y también en el diario Prensa Chalaca. Bien, y justamente los vecinos chalacos se encuentran bastante conmocionados, fastidiados, por esta noticia que ha podido costarle la vida, pues, a una vecina del Callao. Imagínense ustedes, dos balazos impactaron a esta vecina y se encuentra, pues, en el Hospital Carrión, prácticamente en cuidados intensivos. Nosotros vamos a preocuparnos por ella y de alguna manera estamos tratando de comunicarnos con las autoridades de salud del Callao para que nos puedan brindar mayor información acerca de el estado de salud de esta vecina del Callao. A recibir nuestra primera comunicación de esta mañana, de hoy día martes 2 de abril del año 2013, año de, del autismo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, más adelante vamos a darle toda esa información para que ustedes puedan tenerla en cuenta, para que ustedes la puedan tener en consideración. Bien, mientras tanto, quiero contarles que estamos ya tratando de comunicarnos con los amigos de la Direza Callao, ¿no? Bueno, hoy día se celebra el Día Mundial de Concienciación, sobre el autismo, el 2 de abril. ¿Ah? Miren ustedes, el autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad. A lo largo de su historia, el sistema de las Naciones Unidas ha promovido los derechos y el bienestar de los discapacitados, incluidos los niños con discapacidades de desarrollo. En el año 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor, reafirmando el principio fundamental de la universalidad de los derechos humanos para todos. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, para poner de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno. El autismo no está restringido a una sola región ni a un solo país. Es un reto de alcance mundial que requiere medidas a nivel mundial. Ahora es el momento de obrar en pro de una sociedad más inclusiva para poner de relieve los talentos de las personas afectadas y velar porque haya oportunidades para que puedan desarrollar su potencial. ¿Ah? Bueno, ya lo saben, el día de hoy, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Bueno, y nuestra pregunta del día de hoy en el Facebook de Prensa Chalaca. Los chalacos opinamos, ¿ah? Los chalacos también opinamos. ¿Cree usted que el gobierno regional contrata delincuentes? ¿Ah? Y ya están llegando los comentarios, en nuestro Facebook de Prensa Chalaca. ¿Ah? Y la pregunta, repito, ¿cree usted que el gobierno regional contrata delincuentes? Bien, vamos a tener la comunicación, nos dicen, con el doctor Aldo Lama. El doctor Aldo Lama, director de la Dirección Regional de Salud del Callao, ya está en la línea y vamos a conversar con él para preocuparnos acerca del estado de salud de nuestra vecina Chalaca, pues que el día de ayer sufría dos impactos de bala por un trabajador del gobierno regional del Callao. Buenos días, doctor Aldo Lama. Hola, buenos días, Tulio, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Queríamos preocuparnos un poco, interesarnos acerca del estado de salud de la vecina Chalaca, que el día de ayer recibió dos impactos de bala y que actualmente se encuentra internada en el hospital Daniel Alcides Carrión. Bueno, ella ha sido evaluada ya por médicos especialistas, cabeza y cuello, gastroenterología, neurología, también cardiología y cirugía general. Están pidiendo una reevaluación también del especialista en cirugía cardiovascular. Es una paciente que esté con funciones vitales estable, aparentemente no pierde sangre porque la hemoglobina no ha variado, está sedada, está inconsciente por la sedación, está con antibióticos de amplio espectro. ¿Qué es lo que se quiere descartar? Se quiere descartar que no existe una lesión de la tráquea o una lesión del esófago. Y para eso, hoy en la primera hora de la mañana, tengo entendido que le iba a haber una junta médica para ver cuándo la programaban por una broncoscopía o una endoscopía. En tanto, en cuanto ahorita hay una preocupación de la IRS y del gobierno regional del Callao, se le está dando todo el apoyo, ¿no?, con antibióticos de amplio espectro para evitar una complicación de una infección, una septicemia, ¿no? Como comprenderán, lo que pasó es política del gobierno regional dar el apoyo a todo paciente que viene a atenderse, sea San José, Ventanilla o el Hospital Carrión. Ella, la señora Rosario del Carmen Napán Castro, que es la persona, que fue impactada por estos proyectiles, el gobierno regional o la DIRES está asumiendo los gastos de su hospitalización. Claro, lo está haciendo el gobierno regional del Callao, pero no solamente a ella, sino no es la primera vez que hay una paciente, independientemente de las causas y cuando no es afiliado al CIS, hemos apoyado, por ejemplo, Coquín Flores, que es conocido, pues un deportista chalaco, a pesar que tenía su seguro social, no podía, tú sabes, afiliarse al CIS por ley. Y el gobierno regional ha dado el apoyo ahí de medicamento, de la cama hospitalaria, ¿no? Ajá. Bien, en todo caso, la señora Rosario del Carmen Napán, ya está fuera de peligro y su recuperación, ¿cuánto tiempo más o menos durará? Bueno, ahorita está en un estado todavía delicado por esas heridas, que hay que descartar si es tráqueo o esófago, porque eso tendría que ser una intervención quirúrgica por cirugía general, pero dentro de su estado delicado, ella está pues ahorita estable, con presión, un poco de taquicardia por el problema, pero la presión arterial se mantiene estable, está respirando con tubo endotraqueal. Su recuperación va a depender de qué órgano se esté afectado, ¿no? Un poco difícil ahorita pronunciarme cuánto tiempo podría estar, pero de hecho trauma ya la han pasado al segundo piso, que es donde queda la unidad de cuidados intermedios, UCIN le llamamos. Una pregunta que inquieta a los familiares, doctor Aldo Lama, es no se ha comprometido la columna vertebral, ¿ella podrá caminar normalmente? Bueno, una de las cosas que nos ha tranquilizado, se le va a hacer ahorita otra tomografía para ver si hay lesión de la columna, porque la primera no se visualizaba bien, pero lo que me informan, o al menos los médicos, es que ella ha movilizado tanto los brazos como las piernas, ¿no? El que no esté paralizada, el que haya movilizado los miembros superiores e inferiores, nos implica que aparentemente no habría una lesión de la médula cervical, ¿no? Según lo que ha acontecido en el examen médico neurológico. Sin embargo, van a hacerle también otra tomografía para evaluar mejor, ¿no? Bien, Bien, doctor, queremos agradecerle su disposición para poder comentarles a los chalacos sobre el estado de salud, pues, de esta vecina que ha tenido, pues, el infortunio de recibir dos balazos justamente en la parte del cuello. Me refiero a la señora Rosario del Carmen Napán, y esperamos, pues, su pronta recuperación. Y estaremos, pues, seguramente haciendo el seguimiento de esta información. Y muchas gracias al doctor Aldo Lama. Y sabemos, pues, que, como él ya lo ha dicho, no solamente en este caso se está brindando la atención médica, o el gobierno regional está corriendo con todos los gastos, sino también en otras personas conocidas o no conocidas que han sufrido algún tipo de, digamos, problemas médicos, ¿verdad? Así es, Tulio, lo hemos hecho, y recuerda de que yo mismo soy testigo de eso, porque cuando hay estos casos, el que habla que ya se fusionó la gerencia regional con la dirección, es el que toma conocimiento, e inmediatamente conversamos con los directores de los hospitales y el hospital regional para darles el apoyo. Tú comprendes, y yo creo que compartes lo que te digo. El gobierno regional tiene como prioridad la salud y la educación, y si un paciente no tiene medios económicos, pues nosotros lo apoyamos. Es más, te digo, porque estoy en el aire, cuando ha habido el caso de un paciente que no había la medicina en el hospital porque justo se acabó el stock, la misma directora de administración del Carrión ha ido a comprar la medicina para el paciente. Claro. Doctor, quería, ¿usted tiene, digamos, conocimiento de alguno de los pormenores de este accidente o de este, digamos, bueno, accidente, por llamarlo de alguna manera? Indudablemente, como tú dices, ha sido un accidente, no es algo doloso, circunstancial, son balas perdidas. En realidad, nadie obviamente va a pensar que ha querido eliminar o causarle un daño a una usuaria, ¿no?, a una vecina chalaca. Sin embargo, yo no estoy, la verdad, los pormenores, porque yo me preocupo ahorita de la parte médica, porque el gobierno regional está preocupado, al igual que se preocupa por otros pacientes, de que los pacientes chalacos tengan la mejor atención, pero la verdad es que no estoy enterado, corresponde a las autoridades policiales hacer la investigación de caso y delindar las responsabilidades que hubiera. Bien, muchas gracias, doctor Aldo Lama, por esta entrevista, y también por socorrer automáticamente, rápidamente, pues, a esta vecina chalaca. Y esperamos, pues, poder estar en contacto con usted para poder seguir conversando acerca de temas de repente más halagüeños, más felices. Muchas gracias por este contacto telefónico. Gracias también a ti por la entrevista. Bien, ha sido el director regional de salud del Callao, el doctor Aldo Lama, que estuvo con nosotros. Y si usted quiere comentar algo con nosotros, puede llamar al 453-1654. 453-1654 es el teléfono de cabina para poder conversar, para poder opinar. También en el Facebook de Prensa Chalaca hay una una encuesta que estaremos difundiendo inmediatamente, de repente el día de mañana, cuando ya ustedes hayan dado su opinión. Y estas son las noticias ocurridas hace algunas horas en la provincia del Callao. Hoy día martes 2 de abril del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Chofer de consejera Patti Chirinos habría disparado contra Anticuchera. Jonathan Calderón, quien labora en el gobierno regional del Callao, habría sido el autor de los disparos que dejaron herida a la vecina chalaca Rosario Napán en la urbanización Las Malvas, en el Callao. Médicos dieron a conocer que la mujer se encuentra en estado fuera de peligro, estable en su estado médico. Periodistas participan de conversatorio en el Poder Judicial. Representantes de diversos medios de comunicación del Callao fueron invitados por el Poder Judicial del Callao para conocer la opinión de los periodistas sobre la aplicación del nuevo Código Procesal Penal para casos de anticorrupción. La cita es el día de hoy a las 9:45, fue el día de hoy a las 9:45 en la mañana. En la cuadra 7 de la Avenida La Marina nos comenta. Mujer sufre múltiples cortes en la cabeza y cuerpo con un pico de botella. Liz Palomino Rojas fue víctima de una brutal agresión de parte de su expareja, José Sandoval, en el asentamiento humano Defensores de la Patria en Ventanilla. La mujer se encuentra actualmente con descanso médico por 2 meses, para lo cual pide apoyo para sostener su hogar durante ese periodo. Chalaco podría ir a la cárcel por defender a delincuentes, por defenderse de delincuentes. Proteger a su esposa en medio de un asalto a mano armada podría llevar al ciudadano José Ignacio Toledo a las celdas del penal de Sarita Colonia. Su esposa denuncia que en la delegación de Bellavista le solicitaron dinero para liberar a su esposo de la acusación que posee por intento de homicidio, ello tras dispararle a un delincuente en un hecho delictivo. Bien, y estas fueron las noticias ocurridas en hace algunas horas aquí en el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Bien, amigos, nos piden una brevísima pausa comercial. Y cuando regresemos, estaremos contándole más acerca de las últimas noticias ocurridas, pues, en el primer puerto de la República. Pausa comercial y ya volvemos. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Hola amigos, soy el doctor Ciro Castillo Rojo. He sido invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La Columna del Doctor Ciro, solo en el diario de todos los chalacos. Sí, todos los martes y jueves, La Columna del Doctor Ciro, y solo en Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, entérate de lo último de la información de una manera muy amena, con entrevistas, comentarios, denuncias y la información desde el lugar de los hechos. Así es el Callao, con la conducción de Tulio Chávez. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, y solo en RadioChalaca.com. Buenos días, vecino. ¿Qué está haciendo? Aquí, don Pedro, limpiando el tanque para que no haya zancudos. Es que hay que evitar el dengue. Esa enfermedad es peligrosa. Por eso debemos lavar y tapar bien todos los recipientes donde guardamos el agua. Y el agua del florero hay que cambiarlo cada 3 días. O utilizar arena húmeda. También tenemos que eliminar objetos que no usamos donde pueda acumularse el agua. Es que es ahí donde se reproducen los zancudos. Lava bien, tapa bien. Evitemos el dengue. Te lo recomienda el Gobierno Regional del Callao y la Dirección Regional de Salud del Callao. lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, Soneando con Laura Mau, con entrevistas, comentarios y la mejor salsa. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, en RadioChalaca.com. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí. Noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Nosotros no sonamos, ensalzamos, ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca, chalaca, chalaca. Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Comentarios. Participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos de vuelta, ya estamos con ustedes nuevamente para seguir comentándoles todo lo que viene ocurriendo y aconteciendo pues en nuestra provincia del Callao. Muchas gracias nuevamente por su sintonía, por las llamadas telefónicas. Y el día de hoy estamos ya en la línea telefónica con nuestro siguiente invitado telefónico, el doctor Juan José López Álava, ex alcalde de Ventanilla, y con él vamos a conversar brevemente cómo va el tema de la solicitud de vacancia que ha pedido el doctor Juan José López contra el actual alcalde Omar Marcos Arteaga, y también con el tema de la Néstor Gambetta. Vamos a darle pues el saludo y la bienvenida pues al doctor Juan José López. Buenos días, doctor López. Buenos días, Tulio. Como siempre, un verdadero gusto conversar contigo. Bien, doctor, queríamos conocer cómo va el asunto, cómo va el trámite de esta solicitud de vacancia que usted ha requerido ante el Jurado Nacional de Elecciones contra el alcalde Omar Marcos Arteaga. No, bueno, yo creo que ya es conocimiento público que el Jurado Nacional de Elecciones, a mi primera petición de vacancia, resolvió devolver el expediente a la Municipalidad de Ventanilla para que vuelvan a tratar el pedido de vacancia que formulé, indicando que en dicha nueva sesión extraordinaria debía, en forma individual, cada uno de los integrantes del Consejo indicar o responder o hacer público sus fundamentos, ya sean administrativos, legales o jurisdiccionales, de por qué me negaban el pedido de vacancia. Creo que la resolución 068-2003 es muy clara. Esta sesión de consejo se realizó el día 26 de marzo. Como yo había manifestado ya anteriormente, mediante oralmente y mediante escrito que envié a la municipalidad, indicando que no voy a asistir a dicha sesión extraordinaria, debido a que ya en la primera sesión extraordinaria del 9 de noviembre del año pasado, yo había expuesto hasta el hartazgo los fundamentos de mi pedido de vacancia. Y correspondía a ellos en esta oportunidad responderme con argumentos y no con perioratas que lo único que hicieron pues fue insultarme, poner en telejuicio incluso hasta mi honorabilidad, incluso mi profesionalidad, pero en ningún instante respondieron con argumentos los puntos claramente expuestos en mi solicitud de vacancia contra el señor Manuel Guardiaga. Yo estoy a la espera que se me alcance copia de la acta de sesión de consejo extraordinaria que se celebró el día 26 de marzo, copia del acuerdo de consejo que ratifica ella, y en base a esos documentos estaré indudablemente elaborando mi apelación para que este expediente vuelva al jurado de elecciones. Y en esta oportunidad creo que ya el jurado no encontrará pues ninguna excusa o justificación para no resolver ya en forma definitiva esta solicitud, ¿no? Ajá. Bien, alcalde, y bueno, en la sesión de consejo me cuentan de que estuvieron cuestionando la ausencia, su ausencia. Yo entiendo que por obvias razones no asistió, pero podría decir usted, ¿por qué no estuvo en la sesión de consejo? Te reitero, yo he sido bien claro, en la sesión del 9 de noviembre expuse con toda claridad las razones por las cuales solicito la vacancia del señor Marcos. Ir a esta nueva sesión era repetir nuevamente lo que yo ya manifesté el 9 de noviembre, pero que no obtuve una sola respuesta. De los 9 regidores que hicieron uso de la palabra en el día en que el día 9 de noviembre. Por eso que el jurado lo devuelve pidiéndole a cada uno de los regidores que exponga los motivos por los cuales ellos me negaron la vacancia. Por lo tanto, quienes tienen y tenían la obligación de exponer ahora, en esta última sesión del 26 de marzo, sus razones para negarme la vacancia, eran ellos. Mi presencia ya era innecesaria. Al margen de ello, yo creo que todos los que estuvieron presentes en esa sesión extraordinaria del 9 de noviembre se dieron cuenta pues que el ambiente y la sala estaba copada por personas que estaban pues indudablemente a favor de la gestión del señor Marcos, y no iba a prestarme en una segunda oportunidad al circo que ellos han querido elaborar. Era, entiendo, absolutamente innecesario, y lo único que tienen que hacer ellos, no tanto hablar nuevamente de mi persona, ni si está bien o está mal, si asistí o no, sino responder puntualmente las cartas que presentó el señor Marcos son justificación adecuada para no asistir a una reunión de consejo.

De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, entérate de lo último de la información de una manera muy amena, con entrevistas, comentarios, denuncias y la información desde el lugar de los hechos. Así es el Callao, con la conducción de Tulio Chávez. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, y solo en RadioChalaca.com. De vuelta, amigos de todo el Callao, y estamos ya con la presencia del regidor Eric Cornejo. Él es un regidor de la provincia constitucional del Callao, y con él vamos a conversar acerca de varios temas que son bastante importantes. Bueno, dicen que los regidores... Digo, dicen, porque eso está en la ley de municipalidades, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo así. Dicen que los regidores, una de sus facultades, de sus obligaciones, es la de fiscalizar. Nos gustaría tener a muchos regidores por aquí comentándonos acerca de diferentes temas y de su trabajo de fiscalización. Lamentablemente son muy pocos los que en toda la provincia del Callao los que realizan esta función. Muchos de ellos incluso entran como oposición al gobierno de turno y terminan finalmente coludidos, agrupados amigablemente en un solo movimiento, en un solo puño, y cuando hay aprobar algunas cosas importantes para el Callao, para Ventanilla, La Perla, La Punta, porque en todos estos distritos hay municipalidades y regidores también, levantan su manito aprobando lo que sea, y no hay un trabajo realmente de fiscalización como lo dice la ley de municipalidades, que tiene que tener y que es la labor de cada uno de los regidores de todos los distritos y de la provincia constitucional del Callao. Bien, vamos a saludar y agradecer la presencia del regidor provincial, el señor Eric Cornejo. Buenos días, regidor, ¿cómo está usted? Buenos días, señor Tulio Chávez. Bien, usted ingresó a la municipalidad por las filas de Mar Callao. Así es. Así. Que el líder es Rogelio Cánchez Guzmán, ¿no? Así es. Ya, yo he escuchado su nombre también en ese problemita que hubo en el instituto, en la institución educativa María Madre. Y exactamente, y también hay mucho que decir ahí, porque incluso he terminado agredido, creo que no sé si ustedes llegaron a cubrir esa información. Claro, claro que sí, es más, tuvimos una conversación telefónica que propalamos en esta radio. Usted estuvo acompañado a los padres de familia que reclamaban porque sus hijos iban a ser trasladados a Pachacútec, ¿verdad? Así es, y ese tema también se va a retomar porque la directora del instituto... fue separada justamente como representante. represalia de este reclamo. Igualmente, han abierto proceso administrativo y penal a 12 profesores y personal administrativo por haber participado en esa protesta, ¿no? Están denunciados penalmente por exposición al peligro de menores de edad. Ah, han sido denunciados penalmente los profesores. Para suerte hay videos que prueban todo lo contrario, porque no ha sido los profesores ni la directora la que han expuesto al peligro, sino ha sido una protesta. Incluso están todos los padres de familia de los niños, están afuera, porque no se les permitió entrar. No es que ellos salieron, sino que no se les permitió entrar al colegio, a los niños ni a los padres de familia. Y ese día era el aniversario del instituto. Uh-huh. Era el aniversario incluso del instituto y no los dejaron entrar. Así es. Bueno, nosotros tenemos conocimiento de que ustedes incluso se fueron a las puertas del Congreso. Así es, también tuvimos una cita con el congresista Daniel Mora por este tema, ¿no? Uh-huh. Y fueron también ahí a realizar la protesta. Así es, también fuimos también con los padres de familia, con los niños, y con la directora y algunos profesores. Tengo entendido también que en una reunión, en una de estas protestas, estuvo presente el gobierno regional y estuvieron los medios de comunicación, y el gobierno regional manifestó que esto había sido una equivocación, que ellos en ningún momento habían ordenado, si se quiere, que los niños sean trasladados a Pachacútec para que ahí funcione el Colegio Talentos. Eso es completamente falso. Para suerte hay algunos documentos que van a aprobar, porque como le digo, ya esto ya se ha llevado a la parte penal. Hay documentos que van a aprobar estas indicaciones de trasladar al instituto y al colegio de niños especiales a Ventanilla. Y producto de esta protesta, producto de que usted como autoridad en el Callao acompañara a los padres de familia para que sus hijos no sean, derivados a Pachacútec, nos cuenta usted que fue agredido. Así es, eso fue 2 días después de la protesta. He sido agredido por 4 matones. Incluso yo he abierto una denuncia contra el presidente regional, el doctor Félix Moreno, porque yo considero que él es el principal responsable de este tema, ¿no? ¿Usted ha acusado al gobierno regional? ¿A qué persona ha acusado usted de esta...? Al presidente regional. Yo considero que él va a tener que aclarar, o sea, quiénes han sido las personas que han ordenado este tipo de agresión, ¿no? Aparte, he pedido garantías también ante la gobernación. Ya, pero ¿no le parece muy audaz, denunciar a Félix Moreno como autor, autor intelectual, me imagino, ¿no? Claro, como autor intelectual. ¿Pero no le parece muy audaz? ¿Usted tiene pruebas que él ha sido? Sí, porque no hay... En primer lugar, yo no tengo ningún tipo de enemigos, no tengo amenazas de ningún tipo. Y para suerte hay testigos de ese día, ¿no? Eso ha sido a las 9:15 de la mañana. Hay testigos de la agresión. Yo ese día estaba con dinero, estaba con mi documento, estaba con mi teléfono, todo. En ningún momento me han robado ni un sol. Y la agresión ha sido directa, y aparte las amenazas que me han dado, ¿no? Amenazas de muerte, ¿no? ¿Qué le decían? Bueno, o sea, con groserías, me están diciendo prácticamente que no me meten el tema, ¿no? O sea, si no me van a matar, ¿no? Pero no han dicho específicamente qué, ¿no? Pero eso no es una prueba de que el presidente del gobierno regional haya enviado a estos matones. Bueno, la agresión ha sido exactamente a 2 cuadras del instituto. Justamente habíamos tenido una reunión con 15 alumnos y retirándome del instituto he sido agredido justamente en presencia de uno de ellos, ¿no? Pero repito, ¿no? Esto no constituye ninguna prueba de que haya sido el presidente del gobierno regional. Usted no tiene pruebas, en todo caso, de que haya sido Félix Moreno. Sin claro. embargo, usted los indica. Claro, ¿Cómo se entiende esto? Claro, o sea, son indicios. Por eso digo, ¿no? Esto ya se va, está en un proceso. Yo tendría que presentar en todo caso otras pruebas adicionales. Ah, pero usted en todo caso ya esto lo ha judicializado. Por lo menos está a nivel de fiscalía. La fiscalía ya tomó la IDIN que ha tomado mi manifestación. Me imagino que esto irá al Poder Judicial. Uh-huh. Bien, bien, estamos con el regidor Eric Cornejo, regidor de la Municipalidad Provincial del Callao. Bien, en todo caso, ¿cómo terminó este tema del María Madre? Finalmente los niños siguen estudiando en las instalaciones de este importante colegio y, digamos, fue destituida la directora, fue sacada la directora, y también usted nos comenta de que hay algunos profesores que tienen incluso un juicio penal. Así es. Mire, la prueba de que es cierto toda esta denuncia no es una invención ni de la directora, ni los profesores, ni del personal, ni de los profesores, ni de los padres de familia y alumnos también del instituto, de que esta denuncia es cierta, de que lo querían trasladar, es que el día 17, mismo día de la festividad, y está de testigo el congresista Daniel Mora, se llegó por fin, después de varios meses, a instalar el logo del instituto. Que lo habían sacado. ¿Quién, o sea, lo había retirado? El gobierno regional del Callao, por un tema, por eso le digo yo, por eso responsabilizo aquí al presidente regional, y él verá a quién, ¿cómo se llama?, le corre este problema. Ordenaron que saquen todo tipo de publicidad del Instituto María Madre. O sea, querían que se viera que la población y toda la gente que pasara por ahí pensara que ya el instituto no existía, como efectivamente, como casi 3 años ha estado sin ningún tipo de publicidad, mucha gente pensaba que se había trasladado a otro sitio o que había desaparecido, cuando no era así. ¿Y esto para qué? Para ir minando poco a poco al instituto, irle quitando alumnos y ir fortaleciendo al Colegio Talentos, que prácticamente se habían instalado ahí como invasores, ¿no? Y lo que sucede hasta el día de hoy, o sea, han incrementado la cantidad de alumnos del Colegio Talentos, que no estaban nunca ahí, porque es un terreno destinado exclusivamente para educación especial, y el instituto, o sea, cada día pierde más alumnos. Entonces, a raíz de eso, los alumnos del instituto pidieron que se ponga su logo, que hacía años había sido sacado. Y ese día 17, delante del congresista Daniel Mora, lo instalaron el logo. Es un logo inmenso. ¿Quién lo instaló? Los trabajadores que habían sido contratados por la dirección y el instituto instalaron el logo, un logo inmenso, más o menos una de unos 4 metros o 6 metros de aluminio. Han demorado como cerca de 3 horas en instalarlo. Y el mismo día, y 7 en la noche, a eso de las 7 en la noche, 25 matones han llegado y han destruido todo. O sea, usted pasa por ahí y no existe el logo. Entonces digo, ¿quién va a tener la intención? ¿Qué ladrón va a querer robar un logo? ¿No? ¿Para qué le va a servir un logo? O sea, es absurdo. ¿Pero lo han robado o lo han destrozado? Lo han destrozado, ¿no? O sea, bueno, no se sabe dónde está en este momento, ¿no? Ah, ya, pero lo han retirado. Así lo han retirado. Uh-huh. O sea, Polio, ¿quién tendría interés en que ese logo no exista ahí, ¿no? Uh-huh. Bien, pero para que nuestros amigos del Callao entiendan el tema, el Colegio Especial María Madre es un colegio y a la vez es un instituto, ¿verdad? Así es. Que da educación a jóvenes que quieren dedicar su vida a educar a jóvenes, digamos, discapacitados. Así es. En la docencia prepara alumnos justamente para la educación especial, ¿no? En la especialidad de audición, retardo mental y problemas de lenguaje. Y aparte de ese instituto, ¿no?, que prepara estos alumnos, también hay un colegio de aplicación. Hay colegios de aplicación en la que hay más de 100 alumnos que son niños especiales, con los cuales los profesores también pueden hacer sus prácticas y de paso que están ayudándolos a los niños, ¿no? ¿Y cuántos años tiene este colegio, esta institución María Madre? Tiene más de 25 años. Más de 25 años y ha sido creado por resolución suprema. O sea, ese terreno le pertenece a la comunidad, a Ciudad Satélite Santa Rosa, pero fue cedido justamente para que se usara en la educación especial. En la educación especial. Específicamente, la Resolución Suprema dice específicamente para eso, ¿no?, para la educación especial. ¿Tiene usted conocimiento si en el Callao existe otro instituto como este que educa o que da educación a los profesores, a los jóvenes, para poder educar a los niños especiales? Bueno, yo, de acuerdo a la información que tengo, es el único que existe a nivel nacional, que dependa del Estado, porque existen efectivamente varios que son privados, pero son caros tanto para los alumnos que quieren, ¿cómo se llama?, que quieran estudiar esa carrera, ¿no? Este es estatal. Estatal. Uh-huh. Bien, bueno, pues esa es la situación. Y entonces finalmente coexisten el Colegio Talentos con esta institución. Así es, el Colegio Talentos prácticamente está ocupando ahorita el 80% del área que había sido destinada justamente para el instituto y para el colegio de aplicación para los niños especiales. Por si acaso, quiero aclarar, el Colegio de Talento o el Gobierno Regional de Callao no ha construido ni un pabellón adicional. Todos los pabellones que están usando el Colegio de Talentos son pabellones ya construidos, ¿no? Para el uso del Instituto de Educación Especial y el Colegio de Aplicación. O sea, están quitándole prácticamente los pabellones, ¿no?, que habían sido destinados para, o sea, justamente para este fin, ¿no? Bien, estamos con el regidor Chalaco, Eric Cornejo, y estamos conversando pues acerca de diferentes acciones, diferentes eventos ocurridos pues en el Callao, como este tema del Colegio María Madre, la institución educativa María Madre. Y otro tema importante, regidor, es acerca del tema de la ocupación de vías públicas en el Callao. Aquí en el Callao hay muchas vías que están siendo ocupadas. De alguna manera, a mí me parece que es una suerte de, digamos, de caos, ¿no? Donde, digamos, no hay un principio de autoridad contundente y fuerte, ¿no? Por ejemplo, está el tema de la... Y bueno, y no desde este gobierno municipal, sino desde hace muchos años, ¿no? Parece que la autoridad municipal tiene miedo a hacer cumplir la ley. Por ejemplo, el tema de la avenida, avenida Mails, que siempre lo hablamos aquí y que tiene pues algo de 30 hasta 40 años ya, y que ellos han invadido esta avenida y nadie se hace nada por sacarlos, por hacer cumplir o por respetar la ley. Sin embargo, aparte de eso, también hay otras vías públicas que han sido de alguna manera cerradas. Cuéntenos, por favor. Bueno, a ver, específicamente tengo una denuncia de los pobladores de la organización Pedro Ruiz Gallo, en la cual en la cuadra 38 de la avenida Argentina han bloqueado ese pasaje, se llama la calle 1, han bloqueado un pasaje en la cual lo impide que las personas no puedan entrar con sus vehículos de la avenida Argentina a sus, a sus inmuebles. Lo curioso aquí en este caso ni siquiera es por una ocupación de ¿cómo se llama?, inquilinos precarios o gente, ¿cómo se llama?, necesitada. Invasores. Claro. La ocupación es por parte de una empresa. Y yo el día sábado he hecho la constatación de un segundo piso de esa urbanización y que se ve todo este pasaje tomado. Y he visto cómo ingresan maquinaria pesada, grúas, camiones, etcétera. O sea, a este pasaje, ¿no? Que trabaja. O sea, está tomado por una sola empresa, por varias empresas. Aparentemente es una sola empresa. Ahora, lo curioso, justamente lo que, más o menos demostrando lo que usted dice, es que este proceso tiene ya más de 3 años, ¿no? Eso ha sido ocupado en la gestión del doctor Félix Moreno. Y tiene un proceso por denuncia de los vecinos y hasta corre de demolición. Ajá, vamos por partes. O sea, esta invasión de este pasaje está desde cuando era alcalde el doctor Félix Moreno. Pero los que hicieron, digamos, el juicio para el desalojo no ha sido la municipalidad, sino los vecinos. Los vecinos han sido los que han hecho la denuncia, ¿no? Y en base a eso ha seguido un procedimiento hasta que ha llegado al orden de demolición. Y usted, que es regidor Chalaco, ¿tiene conocimiento si la Municipalidad Provincial del Callao ha hecho algo para defender los intereses de los vecinos? Bueno, lamentablemente, tener una orden de demolición para colgarla en la pared, no es útil a nadie, ¿no? El asunto es que la orden de demolición deben ejecutarse, y ese es el tema. Pero eso ya no tiene que ver con la municipalidad, eso tiene que ver con el Poder Judicial, ¿o me equivoco? No, yo. No. La orden de demolición. Nosotros, nuestra competencia justamente es aplicar todo lo que es sanciones, multas, incluyendo la demolición. Ajá, o sea que según lo que usted me dice, le corresponde iría a la municipalidad hacer cumplir esta orden de la justicia. Así es. Ahora, si dentro de esa ejecución hubieran problemas mayores, la municipalidad tiene todo el derecho a presentar la denuncia, ante el Poder Judicial, ¿no? Bien, usted es regidor de la provincia constitucional del Callao y nos está haciendo esta denuncia. De alguna manera usted está cumpliendo con su labor, fiscalizadora, que es para lo cual ha sido elegido por los vecinos del Callao. ¿Usted tiene conocimiento si la municipalidad del Callao, la municipalidad provincial, está haciendo algo para hacer cumplir esta demolición? Y usted, en todo caso, en alguna sesión de consejo, usted ha planteado que se acelere la demolición según lo dice el Poder Judicial. Así es, justamente en 4 sesiones reiteradas he insistido en este tema, por digo, ¿no? Porque bueno, ya se puede imaginar cómo los vecinos me llaman, o sea, porque yo me he comprometido a ver justamente este problema, entonces ellos piensan que está en mis manos. Yo por eso he querido presentarlo ante el alcalde y los 15 regidores, pero lamentablemente hasta el día de hoy no veo pues una acción efectiva. No, usted dice que ha querido presentarlo, ¿lo ha presentado en la sesión de consejo este pedido, este reclamo, claro, o no? Exacto. O sea, cuatro veces me dice. En cuatro oportunidades y he mostrado... ¿Y cuál es la respuesta? Le he dado incluso un expediente completo al alcalde en sus manos con todas las fotografías de esta ocupación. Incluso ahí en el expediente está que ya está, ¿cómo se llama?, el cálculo de todos los gastos que va a incurrir la municipalidad en la demolición, ¿no? Y lo único que tenía que hacer era aprobarse este presupuesto. Ajá, ya. ¿Y cuándo fue, digamos, hace cuántos meses o cuánto tiempo usted ha hecho este pedido al Consejo Provincial del Callao? Bueno, más o menos desde el mes de septiembre del año pasado, ¿no? Hasta la última vez ha sido en el mes de febrero de este año. Ajá. Bueno, ¿y cuál es su opinión al respecto, regidor? Bueno, esto es un caso flagrante de invasión de una calle, de un jirón. Los vecinos han iniciado, según lo que usted nos cuenta, una acción legal que ha terminado en demolición. Así pero, es. Pero la municipalidad no atina a demoler nada. Justamente, ¿cuál es su, qué sucede aquí? Justamente yo también he tenido una última reunión el sábado pasado con los vecinos. Y les he justamente mostrado, ¿no?, que yo de mi parte he agotado las vías para hacer de conocimiento este problema a los 15 regidores y al alcalde. Entonces, como ya no se ve una respuesta inmediata o por lo menos una llamada telefónica y diciéndole no, tal fecha se va a ejecutar, los vecinos ya están cansados y van a presentar una denuncia ya directamente contra el alcalde, ¿no?, por el delito de incumplimiento de funciones. Ah, carambas, van a realizar una acción legal contra el alcalde. Así es. Bien, en todo caso, ¿usted por qué cree que no se cumple esta demolición? ¿Cuál es el problema? ¿No hay dinero? ¿Cuánto cuesta esta demolición? ¿Cuestan millones de soles? Mire, si ustedes pasan por ahí, es una pared de madera. O sea, ni siquiera tienen que tumbarse una... O sea que, digamos, ellos han tenido el descaro hasta de cerrar el jirón. Han cerrado, sí, los dos lados, ¿no? Han cerrado y tienen su portón y hacen entrar a sus camiones, sus grúas, cuando ellos crean conveniente. Han, ¿no?, cerrado un jirón, una calle. Y nadie dice nada. Así es. Bueno, sí. Bueno, pues esperamos las palabras de la Municipalidad Provincial del Callao. Y en todo caso, no hay mucho que hablar, creo yo, ¿no? Exactamente. Hay más que todo actuar. Aparte de eso, también yo quisiera hacer mención de un tema que se ha tocado hace algunas semanas, de una desafectación de la calle Contralmirante Raigada. Es una, según el informe que nos presentaron, es porque el gobierno central había concesionado a la empresa APM, ¿no?, todo un lote en el cual está incluida esta calle. Bueno, yo he sido el único voto en contra respecto a este acuerdo de consejo, porque me parece algo bien delicado. Bueno, se hizo un acuerdo de consejo para avalar. Así es. Es la desafectación de una calle. De una calle, sí, la Contralmirante Raigada. Y que iba a ser, de alguna manera, había sido concesionada. Así es. Por el gobierno en favor de la empresa APM. APM. O sea, el gobierno prácticamente le cedió una calle chalaca a la empresa APM Terminals. Exacto. Y en sesión de consejo, todos los regidores, digamos, apoyaron esta sesión de esta calle chalaca a la empresa APM y usted se abstuvo. Así es. No, yo en las votaciones no hay abstención. Hay voto a favor, voto en contra. Entonces ya. Yo he presentado mi voto en contra y lo he sustentado ya en un escrito. Ajá. El tema es el siguiente. El tema que la concesión, antes de incluir esta calle, no han debido hacer la consulta previa con la municipalidad y no ha sido así. Entonces yo pienso, y de acuerdo a ley, las áreas públicas son inalienables, imprescriptibles. O sea, no se pueden vender y no se pueden dar, ¿cómo se llama?, otro uso para el que no haya sido dado, ¿no? Entonces nosotros, como autoridades, como representantes de la población, tenemos que cautelar las propiedades de de todo el Callao. Y en este caso tenemos que salir en defensa de la población y a impedir de que esa calle sea prácticamente privatizada. Ajá. Y yo pongo en el escrito, incluso en el peor de los casos, porque no es mi tema de que me estoy oponiendo a la inversión privada, sino que no se puede hacer inversión privada con prejuicio también de la población. Y en el peor de los casos, que si ya estuviera, no se pudiera hacer nada al respecto, en todo caso el Estado tendría que pagar un justiprecio a la municipalidad, ¿no? O sea, por esta calle, para que ese dinero sea invertido exclusivamente en algo de transporte, ¿no? O sea, para facilitar el transporte por esa zona. Por la zona, por lo menos. Así es. Bien, en todo caso, me dice usted, a ver, resumiendo, el gobierno, vendió a APM todo un lote, incluida una calle del Callao. Exactamente. Sin pedirle permiso al Callao. Sin pedirle permiso, porque ahí en el expediente dice que has hecho una consulta popular y yo me he averiguado y es completamente falso. Yo lo digo así, públicamente, es completamente falso. No ha habido una consulta popular. Ya, y los regidores chalacos, en vez de, sacar cara por esta calle, ¿ya? Para que no sea, entregada a la empresa APM en un acto prácticamente doloso, ¿no? Porque usted nos está contando de que ha habido una audiencia pública, según ellos, que nunca existió. Así es, en el expedio de expediente dice que había una consulta popular, yo he estado averiguando y no ha habido esa consulta. No ha habido esa consulta. Y yo quisiera tomar el tema de la votación de los regidores como que ellos no quieren que quedar como que están opuestos a la inversión privada. Pero, Bolívar, no tiene nada que ver una cosa con otra. Claro. O sea, yo creo que es un tema... La inversión privada está muy bien, pero de acuerdo a ley, ¿no? Exacto. Además, ahora, ¿pero qué significa que todos los regidores hayan aprobado? ¿Qué han aprobado los regidores? Han aprobado la desafectación de la calle. O sea, prácticamente que se está cediendo... Prácticamente le han cedido ya la calle. Han cedido la calle. Uh-huh. ¿No? ¿Y la calle se llama...? Contraalmirante Arraigada. Contraalmirante Arraigada. Se la han cedido a la empresa APM. APM, así es. Bien, o sea, ya no se puede hacer nada. Aparentemente, yo creo que sí. O sea, hay muchas cosas que lamentablemente se quieren legalizar, pero en este caso yo creo que sí puede haber una solución. Como digo, no estoy diciendo en el peor de los casos, en todo caso, que el Estado le pague un justiprecio a la municipalidad para hacer pero si la municipalidad no quiere, porque si quisiera, entonces los regidores hubieran votado contrariamente, pero los regidores han aprobado, o sea, de parte de la municipalidad ya no hay nada que hablar, el único que se ha opuesto es usted. Bueno, espero que haya una reflexión y una reconsideración respecto a este acuerdo, ¿no? Porque lo puede haber una reconsideración. En todo caso, usted lo considera ilegal. Sí, yo lo considero, como le digo, y más que todo por el tema del transporte, ahorita cada día es más crítico por la cantidad de unidades que entran, a Lima y Callao, que ahorita ya no podemos, limitarnos de más vías. Y no es la única, usted mismo tiene conocimiento de varias calles que uno está transitando y termina en una pared, ¿no? Entonces, yo pienso que ya el Callao no puede ceder más calles. Bien, han escuchado ustedes al regidor provincial Eric Cornejo, regidor pues de la municipalidad del Callao. ¿Eh? Esto de la ocupación de vías, entonces está bastante al rojo vivo y esperamos también tener la comunicación de parte de la municipalidad provincial del Callao para ver estos dos casos de ocupación de las vías en donde evidentemente hay un perjuicio para el vecino chalaco. En un caso hay una orden de demolición que nadie la cumple. ¿Cuánto tiempo tiene esta orden de demolición? Me imagino es hace ya un año. La orden de demolición tiene un año. Bueno, hace un año y nadie hace nada. Esperamos pues tener, la versión de la municipalidad con respecto a estos dos casos de ocupación de vías públicas. Esperamos que se pronuncien porque no hay, el que calla, bueno, otorga. Y esperamos nosotros tener el día de hoy la comunicación con la Municipalidad Provincial del Callao para que ustedes puedan tener

revista Así. Así, revista Así, claro. Yo leo revista Así. Revista Así. Revista Así. Yo leo la revista Así. Así. Yo leo la revista Así. Revista Así. Yo leo la revista Así. Yo leo la revista Así. Así. Yo leo la revista Así. Yo leo la revista Así. Revista Así, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. Nosotros no sonamos, ensalzamos, ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Characa. De ayer, hoy y siempre. Solo en tu nueva radio, characa.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Ya en la parte final de nuestro programa, agradeciendo la gran sintonía que tenemos el día de hoy. Y gracias nuevamente por brindarnos pues su compañía, por estar pegaditos a la www.radiochalaca.com. También quiero decirles que nuestra encuesta del día de hoy, a los chalacos opinamos. ¿Cree usted que el gobierno regional contrata delincuentes? Una pregunta muy capciosa, pero una pregunta que flota en el aire, una pregunta que ya tiene más de 30 respuestas de diferentes amigos, vecinos y seguidores chalacos que han hablado el día de hoy y han contestado a nuestra pregunta en el Facebook de Prensa Chalaca. Bien, antes de contarles qué nos han respondido los chalacos, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos los abogados de la provincia constitucional del Callao. A todos los hombres de leyes, hombres y mujeres de leyes, que nos defienden a veces. Aquí recibimos muchas cartas notariales, tenemos a veces que acudir también al Poder Judicial, y ahí están los abogados chalacos para defendernos. Un abrazo y un saludo a todos los abogados en su día. Vamos a dar lectura a todas las respuestas de nuestra encuesta del día de hoy. Amigo chalaco, tu opinión es nuestra fuerza. Así que el 453-1654 está a disposición de todos ustedes. Y por el Facebook, en la página de Facebook de Prensa Chalaca, también puedes brindarnos tu opinión. Y la pregunta es, ¿cree usted que el gobierno regional contrata delincuentes? ¿Cree usted eso? Bueno, contéstenos, opine usted en la página de Facebook de Prensa Chalaca. Bien, ya estamos con la presencia de nuestro siguiente invitado, el señor Carlos Boceta Rodríguez. Con él vamos a conversar también acerca de la construcción de la avenida Néstor Gambetta, esta construcción que ya va tomando forma, pero que ha sido durante prácticamente los últimos dos años un dolor de cabeza para muchos conductores chalacos que han tenido que llegar pues tarde a su centro de trabajo, tarde a su centro de labores, tarde a su centro de estudios y se ha convertido en muchos casos en un dolor de cabeza por los diferentes embotellamientos que se suscitan a lo largo, pues, de esta importante avenida nacional como es la avenida Néstor Gambetta. Ya le damos el saludo, pues, a Carlos Boceta Rodríguez. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Julio Chávez, agradeciendo siempre la invitación a su radio Chalaca. Bueno, justamente el motivo de mi visita es por un tema que me atañe a mí por ser teniente gobernador del sector de la zona de Gambetta, y todos los días tengo que transitar por esa avenida Néstor Gambetta. Bueno, como muchos chalacos, ¿no? Como miles de chalacos, y también no solo chalacos, hay mucha gente que tiene que trasladarse a diferentes lugares y tiene que transitar esta importante avenida. Bueno, ¿y cuál es digamos, a su consideración, a su opinión, cómo va quedando esta avenida Néstor Gambetta? Bueno, amigo Carlos Boceta. Mire, amigo Tulio, este es un problema que parece que las autoridades hacen de la vista gorda con referente a la construcción de la nueva avenida Néstor Gambetta, por donde todos sabemos que por ahí transitan, pues, aproximadamente 100.000 vehículos diarios, o el transporte pesado de los contenedores o mercadería en general que sale y entra a nuestro primer puerto. El problema en sí es que esta avenida, que se suponía que iba a ser una avenida moderna, de los cuales no es así porque no veo los carriles que se prometieron que se iban a construir, es una avenida que solamente está siendo refaccionada porque tiene el mismo ancho que tenía anteriormente. Aparte de eso, de que pensamos de que esa avenida iba a ser, pues, con un enmayado en fierro, ¿no?, y con concreto, de los cuales no ha sucedido así. Yo he venido haciendo un seguimiento todos los días cómo ha ido el proceso de esta construcción de esta avenida Néstor Gambetta. Lo único que han hecho estos señores es traer mucha tierra, traer una tierra que le llaman ripio, y solamente aplanarla, y encima de eso le han metido una capa de asfalto o de brea, ¿no?, que prácticamente con el tránsito que hay constantemente en esa avenida y con el peso que hay y los almacenes que hay a los lados de las avenidas, pues esa pista no va a durar ni 3 meses. Va a volverse a romper como está ahora, ¿no? Entonces, me llama la atención que el Colegio de Ingenieros del Callao no haya dado su voz de alerta a este tipo de construcción, ¿no? Y lo más gracioso de todo esto, que esto lo está haciendo el gobierno regional. Y el señor alcalde de nuestra provincia constitucional, el señor Juan Sotomayor, con el dinero que ha recibido del gobierno, ha construido pistas en las calles adyacentes a nuestras avenidas, a Espeña, Buenos Aires, y ha hecho pistas donde transita aproximadamente 50 vehículos por hora. Y vehículos livianos, automóviles. Y ha hecho pistas de concreto con estructuras de fierro y todo eso, que me causa, pues, bueno, realmente es digno de admirar, porque así deberían ser las pistas. Bueno, pero, ¿y las pistas de la Néstor Gambetta no son así? No, es totalmente diferente. Yo pienso de que, bueno, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Si yo hago una pista que me va a durar 3 meses, entonces quiere decir que voy a poder seguir dándole mantenimiento, y ese es un costo que sale de la población, del pueblo, ¿no? Porque no puedo pensar yo que el gobierno regional no tenga, pues, sus ingenieros, ¿no? No hayan dado una opinión técnica profesional, y esta empresa brasilera que está haciendo esta construcción, pues, dirá, pues, carambas, estamos pagando pues un precio por una pista y estamos haciendo otra, ¿no? Y esto perjudica el transporte. ¿Por qué? Porque supuestamente ese tramo 4, donde está construyendo, que lamentablemente el cuello de botella es la línea del tren, la línea férrea, que cada vez que el tren se quede en el centro, se forma pues un caos vehicular. Se suponía que para ese cuello de botella se había hecho un estudio para que se hiciera pues un bypass o un trébol en esa zona de ahí, cosa que no ha ocurrido, ¿no? Cuando el tren se estanca, se queda parado ahí entre la avenida Néstor Gambetta y la línea férrea, prácticamente nadie se mueve en ese sector de ahí. Se prácticamente se obstruye el tránsito de la avenida Argentina, Enrique Meis, prácticamente la colonial, y vienen de los carros que vienen de Ventanilla, que vienen de la avenida Fawcett. Es un caos vehicular. Ahora, yo invoco a todas las personas, a la Defensoría del Pueblo, a Indecopi, a todas las entidades que tengan que ver con nuestras calles o con las obras públicas, que vengan a ver, que mi denuncia no es por gusto, mi denuncia está sustentada porque yo he visto, yo soy teniente gobernador y como tal soy un ente fiscalizador, porque a mí me confiere mi nombramiento que me ha otorgado el Ministerio del Interior. Entonces yo hago esta denuncia porque pienso que es justa. Y encima la obra se ha detenido. No están construyendo los otros tramos, parece que no tienen material, es una empresa, parece que no tiene las garantías que debe dar a una obra de construcción de tal envergadura, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros recordamos hace poco las pistas que han realizado la Municipalidad Provincial del Callao, y efectivamente echaban una capa de cemento, claro que me acuerdo, hace poco nomás ha sido, ¿no? Y luego la capa de asfalto, ¿no? Y sin embargo, en la avenida Néstor Gambetta no sucede eso, en ningún tramo, me imagino, ¿no? Por lo menos en el tramo donde usted aledaño a la urbanización donde usted vive. Así es. No, por lo menos, ¿no? Y fíjese, y tenemos almacenes a los lados, claro, de contenedores, los camiones que vienen con el mineral, el concentrado, claro, que se quedan horas. Entonces horas. Uno tiene derecho a pensar de que las pistas de Juan Sotomayor van a durar más que las de Félix Moreno. Indudablemente. Indudablemente. Por el cemento y el hierro. Felicito yo al señor Félix Moreno. En ese sentido, ¿no? De haber construido pistas... A Juan Sotomayor. Perdón, al alcalde Juan Sotomayor, de haber construido pistas técnicamente bien hechas, ¿no? Claro. Porque imagínense un camión de 40 toneladas que esté estacionado en estas pistas nuevas por un promedio de una hora. Que hagan un cálculo matemático los ingenieros, y yo le apuesto que esa pista ya está hundida ya. Es como si pusiéramos una piedra encima de una base de plastilina, ¿no? Esa pista se va a destruir. Bueno, en todo caso, nosotros estaremos invocando al Colegio de Ingenieros del Callao y de Lima para que nos puedan dar algunas respuestas, porque de eso se trata, ¿no? Así es. Yo no soy ingeniero y espero poder darle más luces a nuestros vecinos chalacos sobre este tema, ¿no? Lo que sí me causa bastante curiosidad es que en el Callao se hagan pistas con cemento, asfalto, y en la Néstor Gambetta no, y eso sí somos testigos de que no han puesto cemento en muchos tramos, o en los tramos que por lo menos yo he podido ver, solamente hacen el ripiado, lo aplastan bien, lo aplanan bien, y luego viene el asfalto, ¿verdad? Lo que nos hace pensar de que de repente esta pista podría durar menos que otras que se han construido con mejor material. Yo quiero agradecerle a Carlos Boceta Rodríguez por haber estado aquí con nosotros, esperando tenerlo en otra oportunidad como teniente gobernador de esta zona importante del Callao, en otra oportunidad para poder seguir conversando, bueno, acerca de estos temas que son de mucha importancia para todos nuestros vecinos chalacos. Bien, sus palabras finales. Muchas gracias. Bueno, para terminar y agregar las palabras finales, no soy ingeniero, soy un ciudadano común y corriente como todos, pero yo creo que cualquier persona que tiene sentido común puede darse cuenta que una cosa es papel y otra cosa es cartón. Supuestamente no podemos aceptar de que se estén construyendo irregularmente avenidas tan importantes, porque sabemos muy bien que la avenida Néstor Gambetta Es la avenida más importante del Callao, porque por ahí transita toda nuestra importación y exportación que entra y sale a nuestro primer puerto. Y no solamente a nuestro primer puerto, que entra a todo el país. Entonces, lo que yo pido a las autoridades, que se pronuncien en el caso de la avenida Néstor Gambetta, especialmente mi tramo, que es el tramo 4, y bueno, que de una vez vean de qué manera podemos solucionar este problema que es de toda la ciudad. Bien, bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, tengo que también contarles cómo va nuestra encuesta del día de hoy. ¿Qué dicen los chalacos? ¿Ah? ¿Qué dicen los chalacos? La encuesta y la pregunta fue: ¿cree usted que el gobierno regional contrata a delincuentes? Algunas personas de repente les extraña esta pregunta, ¿cómo va a ser posible, no? ¿Qué clase de pregunta es esa? Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí el amigo regidor Eric Cornejo acusa, imagínense ustedes, acusa, y según lo que nos ha manifestado, tiene indicios, pruebas de que ha sido el gobierno regional que de alguna manera le dio una golpiza, ¿no? Delincuentes enviados por ellos, según lo que dice. Bueno, eso está en el Poder Judicial. Nosotros no somos jueces ni fiscales, no podemos determinar nada, solo les contamos la historia de palabras de los propios protagonistas, pero así como estas historias, he conocido muchas historias conversadas por en nuestro trabajo periodístico, conversadas por vecinos, por personas que han sufrido golpizas, etcétera, y creo que esta pregunta, en todo caso, es una pregunta importante, y más importante es lo que dicen los chalacos, ¿ah? Más importante es lo que responden los chalacos en esta encuesta que pretende, pues, elevar la voz de nuestros vecinos del Callao. ¿Cree usted que el gobierno regional contrata delincuentes? Bueno, Callao Net dice, no, ¿cómo creen? ¿No? Jonathan Ugarte dice, ja, ja, ja, qué pregunta para más irónica. Roberto Morales dice, en todo trabajo se solicitan documentos para ingresar. El gobierno regional no debería ser una excepción. Eric Olaf Samané Tribeños dice, si piden antecedentes policiales, se va hasta el de la puerta. Dice Jesús Espinosa, sí, porque he tenido amigos que el gobierno mismo los ha contratado. Jonathan Ugarte dice, yo he trabajado en el gobierno regional y allí abundan los famosos chalecos y todos sabemos de dónde provienen estos tipos, así que está de más la pregunta. Joao Delgado dice, no solo contrata delincuentes, los defiende. Trinidad Chirinos dice, lamentable pero dura realidad. Por aquí empieza el miedo de hablar y opinar, y las audiencias públicas de expresar lo contrario, mandan a las mujeres y a los hombres a hacer el trabajo sucio. Cam San Guille, ¿quién no sabe eso? Que Chimpún Callao contrata delincuentes. Andrés Abanto Núñez, si no solo los contrata, los apaña, les da armas, los blinda. José Luis Mognashi dice, ¿cómo que crees? Contrata delincuentes, los mantiene con nuestro dinero y encima los arma para que ataquen a la oposición, a ellos y hasta droga les da para que se envalentonen. Carlos Vargas Guillén dice, están en planilla, y se ríe, y causa risa, dice, están en planilla, dice, mira. Radio Cabelas Flores, sí, hace tiempo, ¿qué más puede ofrecer si eso les nace por naturaleza a ellos? Otra de nuestros seguidores dice, Griselda Jenny Ruiz, No solo lo creo, estoy completamente segura que el 70% del personal del gobierno regional del Callao son delincuentes que dividen en dos grupos, los de corbata y los de a pie. María Elena Valenzuela, nunca se muerde la mano que te da de comer. Miren este comercial de María Elena Valenzuela. Ese es el periodismo que hacen ustedes. Y en cuanto a la pregunta que hacen, ustedes dicen que son periodistas, ¿por qué no lo averiguan? Cuando tengan información, hacen su nota. ¿Ah? Bueno, así son las respuestas y yo se las leo tal como están. Griselda Jenny Ruiz dice, no se le quita el mérito de que trabajen. Trabajan, y eso es reconocido, trabaja mejor que la municipalidad de Ventanilla, que solo se cuelga de las obras que realiza el gobierno regional. Nada puede ser perfecto. El doctor Félix Moreno trabaja bien. Otro que responde, Luis Ignacio Zárate, dice, sí. Nash Luis Patiño Segarra, los delincuentes no hacen gestión, no construyen vías costeras, que da más posibilidades de trabajo a más del 20% de chalacos que necesitamos trabajar. Y si empezamos a desprestigiar a nuestros líderes, ¿por qué? Por algo lo hemos elegido. Oscar Enrique Ulloa dice sí. Jorge Moreno, por supuesto que sí. Alvin Llerena, jajajaja, eso ni se pregunta, es obvio. Carlos Barreto Rossi, sí, mil veces. Roger Cruz, no solo el gobierno regional, también la Municipalidad del Callao, es obvio, son del mismo movimiento. Ángel Abel Francia Collantes, no solo la región, también la Municipalidad del Callao, estos sujetos los amenazan y obtienen la chamba. Ellos hacen el trabajo sucio. Siempre ha sido así y siempre y será así. Y así será siempre. Marco Infante Dios, región El Callao, Ventanilla, todo donde estén aliados del señor Curi, esa es su escuela y legado. Roger Cruz, así es la escuela de Curi Montesinista. Así no dile. ¿Qué fue con la plata del peaje y muchas cosas más? Los chalacos ya debemos de espectorar estos políticos del mal llamado movimiento Chimpún Callao. Bueno, estas y otras más, que por tiempo no vamos a poder leer, son las opiniones, ¿ah? Las opiniones de nuestros seguidores y vecinos del Callao. Así que, amigos, el día de mañana estaremos regresando con alguna otra encuesta más para que ustedes tengan la posibilidad de dar su voz, alzar su voz, decir su opinión en estas encuestas importantes que estamos realizando en tu programa Así es el Callao. Tenemos que saludar a aquellos vecinos chalacos que el día de hoy están de onomástico cumpliendo un anito más de vida. Bueno, saludamos a Delia Díaz Argaluza, a Wilfredo Prado Palomino, Wilfredo Prado, que estuvo aquí hace algunos meses, él es secretario general de Bocanegra, un saludo desde aquí. También a Ámbar García, también a Francesca Parodi, amigos y seguidores que están de onomástico el día de hoy. También vamos a saludar a Antón Vilca, que cumple 25 años, a Karen Rebeca Mar, a Alfredo Cancho, a Aldo Ramírez Tello, a Wilfredo Prado Palomino, nuestro amigo, también a Betty Guachillo, a ellos el día de hoy. Están cumpliendo un añito más de vida, son nuestros seguidores y queremos desde aquí agradecerles pues su constancia, estar con nosotros, esperando que el día de hoy la pasen de lo mejor con la familia y con los amigos. ¡Que viva! al santo y que beba también. Bueno, amigos, nosotros ya nos tenemos que retirar para regresar el día de mañana, Dios mediante, en un programa similar, en un programa mejorado, ya que después de esta Semana Santa estamos totalmente recargados. Esperamos sus comunicaciones en nuestro Facebook de Prensa Chalaca, en nuestro Facebook de Radio Chalaca, o si no, en el 453-1654, para que usted nos pueda contar qué está sucediendo en su barrio, qué está sucediendo en toda la provincia constitucional del Callao. Bien, yo me tengo que retirar, no sin antes anunciarles que ya viene Laura Mau, soñando con Laura Mau, ¿eh? Inmediatamente después de nuestro programa. Bueno, el día de mañana tenemos otra cita a partir de las 9 de la mañana. Un amigo y servidor, Julio Chávez, se despide. Y el día de mañana, pues, nos estaremos reencontrando en tu programa periodístico, Así es el Callao. Que tengan ustedes muy buenos días.